Parece que no tengo resfrío, algo me pasa. Es como una... una molestia. Una molestia. ¿Que te viene de dónde la molestia? De acá. ¿De qué parte de acá, pues? Es como... la gente nos ve. Aquí, de la garganta. De la garganta, ah. Mira, hay varias interpretaciones. Lo primero que te debería decir yo, ¿ya?, es que tienes que ir, si te sientes mal, ahogado, que te tiene que evaluar un buen médico, de todas maneras. Obviamente, yo no te voy a decir nunca que no lo hagas. Pero también, desde el punto de vista de la biodecodificación, lo que te tengo que comentar es que si tienes algo atragantado en la garganta, que tienes algo que no te sale como tú quieres que te salga, ¿no será que hay una bronca que tienes guardada o pasaste alguna rabia o estás viviendo una situación que no te agrada y no puedes expresar tu molestia? No, tengo amigos que están tristes, están mal, están hospitalizados y siento que no puedo hacer mucho por ellos. Tienes una rabia contenida. Y amigos que están porque, con un proceso de cáncer terminal también. Espérate, además, vamos a ir a eso. No solamente... aquí hablamos del tema biológico, también hablamos del tema emocional, de las programaciones subconscientes, de las creencias. Y esa rabia o esa cosa contenida que tienes, que también puede ser originada por una reacción alérgica, dado que nos encontramos en primavera y todo el mundo tiende a explicar todas las toses, los ahogos, los romadizos como si fueran una alergia. Siempre hay que evaluarse. Hay que evaluarse. Ustedes, los médicos, estuvieron 7 años en la universidad, más otros tantos años de especialización. Claro que finalmente igual terminan circunscribiéndose una pequeña parte del cuerpo nomás. Yo creo que se ha hecho muy complejo esto. Así que de todas maneras, tienes que hacerte evaluar si tienes fiebre, si tienes temperatura. Estoy hablando a las demás personas, no solamente a Juan Carlos. Y si aún así eso se mantiene, pues hay que buscar entonces. Pues hay que buscar qué es lo que puede estar pasando. Muchas veces... detrás de una, bueno, estamos hablando ahora de una alergia a la piel, por ejemplo, puede haber una emoción de un contacto indeseado o un mal recuerdo que quedó grabado en la piel, un contacto desagradable, y eso después con los años se manifiesta como una reacción alérgica. Lo que yo digo no es un invento, no es una cosa así que se me ocurre porque estoy en el micrófono, hay estudios detrás que lo avalan, de gente muy capaz, de científicos muy de mucho renombre, han escrito libros, hacen incluso muchas capacitaciones y formaciones como terapeuta en biodecodificación, y además obviamente se requiere para poder trabajar en esto una preparación muy muy profunda, muy completa. Oye, la previa se está alargando demasiado. Dale, ¿no? ¿Por qué no ponemos otro tema de Miguelitos? Que el, mi grupo Miguelito. Oye, Miguelitos es una banda de rock chileno, de rock. Básicamente su estilo es un poco ska para la gente que le gusta el rock, para la gente joven que está escuchando, y también por el estilo un tanto desafiante y contestatario, un poco punk. Y esta combinación, más el virtuosismo de sus músicos, de entre los que yo destaco al guitarrista número uno, que es mi hijo, José David, trabajador social y músico. Bueno, ahí está también el Leo, que es otro músico buenísimo. El baterista, yo le voy a nombrar por los apelativos, porque como buenos punk, ellos no tienen nombre. JD, tenemos aquí al Mono, al Leo y al vocalista, que habla por sí solo cuando canta. Oye, hay un tema de que cuando se presentaron Radio Futuro, no sé si lo tienes por ahí, Juan Carlos. ¿Cómo se llama? Busca Miguelitos en Radio Futuro. Síganlos en las redes sociales, es un buen aporte, tienen mucho tiempo, se han preparado muchísimo con todos sus temas. Y voy a usar parte de su música para amenizar un poco este programa del que vamos a estar conversando Noche hoy día, martes, a las 20. Noche en la Ciudad, puedes tirarlo. Noche en la Ciudad es una recreación de un tema de Los Prisioneros, pero que está recreado con instrumentos más rock, band y ska. Dale. Fuera de la ciudad, toda esa gente que está mal. Orden y tranquilidad para poder progresar. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas. Fuera de la ciudad, los que no son de fiar. Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar. Noche en la ciudad, mañana a trabajar. ¡Lorde! ¡Morán! noches en la ciudad, sin drogadictos de alcohol. Los borrachos huelen mal, los inmorales peor. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas. Noches en la ciudad como tarjetas de Navidad. Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar. Noche en la ciudad y mañana a trabajar. ¡Lorde! ¡Morar! Todos sueñen con el cielo, todos cuiden sus ovejas, perdonando al que ha pecado, pero apartando al descarriado. Noches en la ciudad como tarjetas de Navidad. Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar. Cosas ricas, decisiones desacientes que no aportan a la vida. Y sin moteles, sin borrachos, sin necesidad, sin la mentira, ni engaño, ni falsedad. Ya no sé dónde debe reposar para mañana, mañana. La lugar es una noche ideal y en la ciudad como si fuera una tarjeta de Navidad. Tan justa la gente, está en un lugar que no aguanto las ganas de vomitar. Ahí está Miguelitos. ¿Cómo estamos de presencia de auditores, Juan Carlos? Hay harta gente, aquí hay algunos amigos que te están saludando. Hola, ¿a quién? Marco Ulloa. Juan. Roberto Antonio Romero Soto, ¿qué piensa usted de las evasiones masivas? Ah, un tema local. Sí. Bueno, este programa también se transmite por Facebook Live, o Live, no sé, yo hablo en, como se habla en español, Facebook Live. Así que para la gente que no está acá en Santiago, les comento que nosotros en Chile tenemos un sistema de transporte urbano en la gran ciudad. Santiago debe tener ya sus 7,5 millones de habitantes, 8 millones de habitantes aproximadamente. Y acá ahí se montó un tremendo negocio en base a la necesidad que la gente se tiene que trasladar de un punto a otro, una ciudad enorme. Ayer hablaba con una señora del metro, eran aproximadamente las 8, venía corriendo en el metro a cambiarse de línea para ir a otra comuna de Santiago, y le pregunté a qué hora se levantó, a qué hora salió usted. A las 5 salí. ¿Desde dónde? De Maipú. ¿Y a qué hora llega de vuelta? No, voy apurada porque tengo que llegar a hacer comida, a ver a mi hijo, y eran ya a las 8, estaba llegando a su casa a las 9:30. El sistema de transporte en Santiago es un negocio que se descubrió hace unos años atrás, y que aparte de que se convirtió en un pésimo servicio, muy malo, muy arbitrario el trazado recorrido, realmente no cumple las necesidades que la gente requiere para trasladarse en buses sobre el suelo. Entonces se ha ido generando una red de trenes bajo el suelo, en el subsuelo, con unas tarifas que comparadas con la calidad del servicio en Chile, en Santiago acá no tienen justificación. La tarifa en la hora pico hoy día es de 830, 850 pesos, no tengo claro. ¿Sabes por qué? Porque acá en Chile, queridos amigos, los que escuchan de fuera y en las regiones también, tú no pagas con dinero. Hay una tarjetita que tienes que comprar, una tarjetita magnética, debe costar unos 1.500 pesos. Y esa tarjetita, tú, antes de usar la locomoción, la tienes que cargar antes. Disculpa, casi se me sale la realidad. Entonces tú, antes de usar el servicio, pagas. Es decir, tú cargas el dinero y ya lo pagaste. Por lo tanto, lo que tú haces ahora es ir descontando de lo que tú prepagaste. Un tremendo negocio. Y el servicio que te entrega el sistema no se condice, primero, con el hecho que tú le entregas tu confianza y tu dinero con anticipación. Y segundo, con la calidad del servicio. La gente que viaja a las horas punta, así se llama la hora de máximo tránsito y transporte pasajero, le llaman hora punta. La punta. ¿Eh? Entonces, es la hora más cara y es la hora de peor servicio. Típicamente, en las grandes estaciones, tú llegas en la mañana y es realmente impresionante la cantidad de gente en los andenes. Entonces, ¿cómo no hay más accidentes? En los pasillos se colapsan, Y esto es viajar amontonado, apretado unos con otros. Los tipos que roban en los trenes se hacen la médica. Los empujones, el mal genio, la pelea por los asientos. Imagínense ustedes el toqueteo, el manoseo, para ambos lados. Porque esta cuestión no es que solamente los hombres manosean. Es realmente un gueto en movimiento. Entonces, ¿cuál es la reacción del chileno ante tanto abuso? Es esta, mira. La típica del chileno. No dan la cara. Entonces, pero ahora último, se ha ido gestando un movimiento, es tanto la saturación, no sé cuánto va a durar porque esto se intentó antes, que a cierta hora la gente se abalanza sobre los torniquetes y los salta, no paga. Y hoy día nos encontramos con que frente al aumento de la delincuencia en las calles, usted entra a las estaciones del metro, están llenas de carabineros cuidando que la gente pase sin pagar. Es decir, la policía, que está al servicio de la seguridad y control de la delincuencia, la están usando hoy día para cuidar que la gente no evada pagar en el transporte público. Ustedes se pueden dar cuenta de la desesperación. Entonces, hay horas, los estudiantes del Instituto Nacional lo retomaron, hay horas donde se abalanzan y se saltan por encima, no pagan nada. Y eso, ayer por ejemplo, provocó que se cerraran 4 estaciones del metro porque la gente no estaba pagando. ¿Qué opino yo? Yo encuentro que es justo, porque es un abuso innombrable, la gente de mayor edad tampoco puede movilizarse con comodidad. Es realmente injustificable. Y por otro lado, nos cuentan estos creadores de este tremendo negocio que el metro no se financia porque la gente no paga, lo cual es una mentira del porte de un buque. Y hay mucha gente que cree esto, ¿eh? De esto vamos a hablar hoy día, las creencias. Hay mucha gente que cree que porque hay algunos que no pagan, entonces ellos están obligados a pagar una tarifa más alta. El metro, el sistema de transporte público nació desfinanciado en Chile. Todos los años se pone muchísimo dinero para terminar de pagar las cuentas del mes. Además, nosotros pagamos por anticipado. Y a la hora en que no nos para la locomoción o no está corriendo el servicio que queremos, ¿a quién le reclamamos si ya pagamos? Eso es un abuso. Gracias por la pregunta, mi querido amigo, y espero haberte dado mi opinión. Estoy de acuerdo. Hay que hacer valer la opinión. Vamos a conversar un poco ahora, nos vamos a meter en un tema específico que yo lo acostumbro a hacer en los programas los días jueves, y vamos a comentar hoy día a esta hora a propósito de la crisis, a propósito de la gente que tiene problemas con las lucas. Acá en Chile hablamos de las lucas, del dinero. El dinero existe en el mundo, una cantidad que es 3 veces la necesaria para que todos paguemos nuestras deudas y aún así quedemos con dinero. Esa es la cantidad de dinero que existe, e incluso tal vez más. Lo que pasa es que está mal distribuido, concentrado en algunas zonas más que en otras. Pero cuando hablamos de la escasez de dinero, cuando usted tiene problemas de dinero, hay que considerar lo siguiente. Y esto, yo aquí le voy a ayudar, quiero que usted cambie su creencia. El dinero es una energía, es como el aire. Dinero hay para todos. Aire hay para todos. Agua hay para todos. Tierra hay para todos, pero ¿qué pasa con la tierra? Por ejemplo, está mal distribuida, ¿verdad? Lo mismo pasa con el dinero. Responsables también podemos ser nosotros mismos, que colocamos nuestro dinero donde no debemos muchas veces. O bien no tenemos control sobre nuestro gasto. Y por otro lado, fundamentalmente, cuando hablamos del dinero como una energía, Esta energía también tenemos derecho todos nosotros a tenerla, tal como el aire. Los elementos básicos, como el agua, el aire, la tierra, la luz, el sol, son todas formas de energía junto con el dinero. Los animales no tienen nuestros miedos, simplemente saben que hay. Todos los días salen, vuelan a buscar su comida. Nunca usted va a encontrar un pajarito en la mañana que pensando, así rascándose la cabeza con un ala diciendo, oh, ¿qué vamos a comer hoy día? Hay, siempre hay. ¿Ya? Así es que estamos con el tema de que el dinero es una forma de energía y por lo tanto, como toda energía, nosotros también tenemos que considerar que existe en abundancia y tenemos derecho a tenerlo. Ahora, a propósito de la abundancia, ¿cuánto es el dinero que tú necesitas para considerarte que estás en abundancia? Para lograr lo que es importante para ti. ¿Cuánto es el dinero? ¿Hay alguna cantidad? ¿Hay un límite? Piensa. Y ojo, que aquí hay una trampa también que hay que considerar. Supongamos que tu cantidad de dinero, por decir, todos los meses, a fin de mes, estás pensando en tener un sueldo de unos 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, siempre se me olvida, Juan Carlos, calcular, pensando que el dólar está en 750. Hablemos de 2.000 dólares, son 1.400.000 pesos, para los que están afuera. Cuando tengas esa cantidad de dinero, ¿vas a estar feliz? Pregúntatelo. ¿Qué va a aparecer distinto en tu vida cuando tú tengas esa cantidad de dinero? Y una vez que tengas esa cantidad de dinero, ¿qué vas a poder comprar? Y cuando hayas logrado comprar todo lo que tienes, ¿vas a estar feliz? ¿Está resuelto tu problema? Ojo, porque a veces la necesidad de tener más dinero, en el fondo, sirve para disimular otro problema. Hay otra falta que tiene, que no se resuelve con dinero. Y aquí es donde empiezan a aparecer algunas creencias. Hay que tener presente que el sistema económico en que vivimos nosotros nos crea la siguiente trampa. La trampa es este razonamiento. Yo voy a hacer tal cosa para tener, y una vez que yo sea y tenga, entonces yo recién voy a existir. Esa es la trampa. Yo voy a ser ingeniero, médico, voy a ser comerciante exitoso. ¿Para qué? Para poder tener. ¿Y para qué quiero tener? Para poder existir de alguna manera en la vida. Y esto es una trampa, porque ¿cuántas personas habemos ahí que somos, ganamos la cantidad de dinero suficiente, pero no tenemos vida? Estamos en una trampa, ¿verdad? Y en esa vida, en esa trampa, se nos va la vida. Vienen las enfermedades, no tenemos tiempo de disfrutar y de vivir nuestra propia vida. Entonces, ¿cuánto es el dinero suficiente para ser feliz y qué es lo que hay que hacer para poder tener eso? Entonces, ¿cuál debiera ser el razonamiento? Ya vimos que ese razonamiento de que voy a hacer para tener y existir, en realidad hay que cambiarlo por la siguiente creencia. Yo existo. Como yo existo, entonces actúo desde mi consecuencia, porque yo existo. Y si yo actúo de acuerdo a lo que yo soy, entonces sí yo voy a tener. ¿Sí? Esa es la inversión. Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste esta forma de razonamiento y por qué caemos en trampas de este tipo, y más en una sociedad de consumo que en la que vivimos. Por eso, frente a este esquema de pensamiento que yo lo estoy tratando de hacer, ojalá no se me aburran ya, para eso vamos a tener un poquito más de música, nosotros tenemos que revisar cómo es mi interior, cómo soy yo por mi interiormente, cómo es mi ser interior, porque ¿quién determina lo que yo soy? ¿Quién determina lo que pasa a mi alrededor? No es nadie más que yo. Y pueden haber creencias que son muy dañinas y que puede hacer que uno mismo se autosabotee. Yo no soy bueno para nada, no, en mi familia siempre hemos sido pobres, por lo tanto, esta es mi situación. Yo siempre hemos tenido que trabajar para sobrevivir. Esas son creencias. Y eso a veces, a pesar de que nosotros sabemos que no está bien pensar así, en el interior, en la parte inconsciente mía, está grabado a fuego esa creencia. Y vamos a ver por qué es importante reflexionar, ver de dónde tenemos las creencias que tenemos. ¿Cómo fue que yo fijé una creencia en mi forma de razonar? ¿Tú sabes de dónde nace una creencia, Juan Carlos Paredes? Las creencias se pueden decir que nacen de la educación, nos pueden decir que nacen de lo que uno ve, pero básicamente la razón más importante de la cual nace una creencia es de una experiencia. Por eso, ojo, por eso que es tan importante el sistema educativo, cómo está diseñado de tal manera que a través de las experiencias en el aula, en la sala de clases, nosotros vamos enseñando a los niños a fijar creencias. a través de esas experiencias. Y por eso muchas religiones, muchas iglesias, se preocupan de que usted vaya al lugar donde se juntan para que usted tenga una experiencia. Ojo, lo que hay detrás es que de esa manera a usted le van a ayudar a fijar en su mente una creencia. Y hay creencias muy absurdas. Hay gente que ha muerto por creencias de una manera absurda. Se han autoinmolado grupos completos en sectas a raíz de una creencia. ¿Qué le fijaron dónde? De una experiencia, ya sea de índole espiritual o material, que le llevó a fijar una creencia y esa creencia los llevó incluso a la autoeliminación. Y en mucha gente estas creencias lo hacen sobrevivir, vivir una vida de privaciones, de soportar humillaciones, porque ellos creen que eso, creen, a partir de alguna experiencia, de que eso es lo que está bien. Vamos un poco más de música, porque nos vamos a ir metiendo ahora un poquito más de eso. Yo le voy a dar la pista después para que salgamos de este lío. ¡Arauco! Marichihuevo. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar, es un saludo mapuche. Mira, vamos a hablar ahora entonces de otro punto de vista para explicarnos por qué el dinero lo tenemos que tener todos y alcanza para todos. Pero son nuestras propias creencias autolimitantes las que nos permiten autosabotearnos y así nos resignamos. Por ahí en unos libros, y uno de mis profesores en la Escuela de Biodecodificación, Jean Guillaume Sallé, él nos comentaba lo siguiente, y en estos libros también aparece lo siguiente, y hay estudios, hay seminarios que se hacen, bueno, en otros lugares donde hay tiempo para hacer esto, que ser pobre es equivalente a estar enfermo. De hecho, la pobreza es una enfermedad, de muchos puntos de vista. Pero, ¿por qué ser pobre es estar enfermo? Porque cuando tú estás enfermo, cuando tienes una enfermedad, ¿no es cierto?, estás sufriendo porque sientes angustia. Hay cosas que no puedes hacer, estás limitado, no puedes moverte para donde quieres, estás triste, te sientes mal. Cuando no tienes dinero, sufres, tienes angustia, hay cosas que no puedes hacer, no puedes ir donde quieras, estás triste. ¿Te fijas el razonamiento? Por lo tanto, todos tenemos derecho a la salud. Y si usted reconoce que usted es pobre porque en realidad es de una condición de enfermedad la que está viviendo, porque no es lo natural, repito, no es lo natural vivir enfermo, ¿verdad? Entonces, esta manera de pensar, quiero que usted, bueno, en esto consiste este programa, ¿no es cierto, Juan Carlos? normalmente es golpear un poco las conciencias, porque inmediatamente, bueno, a veces suena el teléfono, empiezan a llegar opiniones, pero ver las cosas de una manera distinta. Así que esa cuestión que usted le metió en la cabeza, que los pobres son los primeros ante Dios, y que para entrar al reino de los cielos hay que ser pobre, esas son cosas que jamás dijo Jesús de Nazaret. Son interpretaciones que han ido saliendo después con el tiempo y que han permitido fijar creencias en la mente de las personas, y tienen mucho que ver con la cultura judeocristiana, el valor de la resignación. La resignación. Ay, Juan Carlos, hay un tema por ahí, búscalo por favor, de la Violeta Parra, que se llama ¿Por qué los pobres no tienen? Buenísimo tema. Entonces, y esa es una creencia, la resignación, la que nos permite, que nos hace que nos quedemos como estamos y pensar que esto es un sufrimiento que nos va a ayudar a llegar más rápido al cielo. Eso, permítame que se los diga, mi querido amigo, son tonterías, son patrañas. A usted le metieron eso en la cabeza, eso no es verdad, es una patraña. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, las hace para todos. Otra creencia absurda que tenemos fijada en la cabeza, es otra patraña, es que tener problemas es lo normal. Todo el mundo tiene problemas. Esa es una creencia. Es una frase muy fuerte. Esta generalización de la que nosotros nos hemos ido acostumbrando y que nosotros asumimos también como real, es un desprecio por la condición humana. No, lo que pasa es que todos los hombres son iguales. No, lo que pasa es que todos los hombres, o no, todas las mujeres son iguales. Todos estos tipos quieren lo mismo. Esa es una manera de pensar que es absurda, porque todos los seres humanos, para empezar, somos distintos. Y si no, mírense las huellas digitales. No hay ningún ser humano de los 8.000 millones de habitantes que sea igual a otro, ni siquiera los mellizos, los gemelos. Los ojos son distintos. El timbre de voz es distinta. La personalidad es distinta. Por lo tanto, cuando alguien está hablando en estos términos, no, es que esto lo tenemos que considerar porque ya que todos los chilenos, no, todos los chilenos dejan las cosas para última hora, así el chileno. Esas son formas de pensar absurdas. Y usted, cuando escuche que alguna autoridad está hablando esos términos, usted cambia la radio, cambia la tele, ¿ya? Y si no le gusta lo que estoy diciendo, también cambia la radio, si nadie lo obliga. Porque la creencia típica que nace de esto es decir que si alguien no tiene problema es porque tiene suerte. Fíjense. Eso es lo que se llama la inversión de la realidad. Vivamos la realidad como es. No vivamos de mentiras. Y las mentiras son estas, las de fondo, las profundas. Esas son las mentiras que nos están liquidando, nos están condenando a una vida que nosotros no queremos, porque como creemos este tipo de cosas y nosotros creamos la realidad que creemos, estamos viviendo lo que nosotros inconscientemente estamos generando. ¿Te llevo una pregunta? Porque, ¿quieren que le diga una cosa? Vamos a la pregunta. Lo normal es no tener problemas. Lo normal es que todos los seres humanos somos distintos. Y que tener un problema, por ejemplo, un problema económico, eso es un problema. No deberíamos tener ese problema. Dime con la pregunta. Jorge Briceño, desde Maipú, saludos, interesante programa. Saludos, así, Jorge. Así como el tema del dinero está presente en la vida de muchos, ¿también la salud es una creencia? Buena la pregunta, como decía el profesor, ¿cómo se llama? Buena la pregunta, porque cuando hablamos de tener, no solamente... Una manera clara de verlo es cuando hablamos de dinero, pero también nosotros tenemos derecho a tener una salud. Ojo, no es que la salud me la va a dar alguien a mí, no es que el dinero me lo va a dar alguien a mí. La salud existe, forma parte de lo natural. Nosotros vivimos hoy día una sociedad absurda. ¿Saben ustedes que ya los países en general están preocupados muchísimo de una situación que no se había dado nunca en la especie humana? Que tiene que ver con las obesidades mórbidas en el mundo y las depresiones también. Yo no me imagino a un hombre de Cromañón o a un hombre primitivo con depresión. Porque no sé. Imagínate, él no tenía el problema de que no tenía ropa o de que estaba mal con la señora. Él existía y tenía una meta todos los días, que era sobrevivir, preocuparse de la subsistencia de su familia o de su grupo o de su clan. Esos eran sus problemas. Hoy día tenemos esas cosas resueltas, hay abundancia de comida, es cosa de ver en la calle, de ver en el transporte público, no solamente acá, en el paraíso de las sociedades al que todo el mundo quiere ir, que es Estados Unidos, evitan hacer esas imágenes panorámicas porque la cantidad de gente obesa es enorme. ¿Y eso qué significa? Que si es obesa, es muy probable que no tenga buena salud, que tenga problemas con el hígado, que tenga problemas de diabetes, que tenga problemas circulatorios, que tenga problemas cardíacos. Entonces, tener salud forma parte también de las cosas que nosotros debemos aspirar a tener en abundancia, junto con el dinero. Cuando hablamos de tener algo para estar contento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para estar felices? No siempre el dinero es lo que justifica o que permite tener la felicidad. Puede ser que una persona tenga mucho dinero, pero está con cáncer. Porque aunque tenga dinero, el cáncer lo tomó igual. Entonces, ¿le sirve el dinero para estar feliz? ¿Y por qué tiene cáncer? Porque producto de su forma de vivir, de su forma de comer, probablemente adquirió un problema en el páncreas, mala alimentación, y está con un cáncer de páncreas. Que usted va a ir a una población humilde y a usted allá no va a haber gente obesa, no va a haber gente con problemas de páncreas, con problemas de diabetes, porque ellos están preocupados de subsistir. Por lo tanto, no están ingiriendo esta comida chatarra. Bueno, probablemente muchos de ellos lo único que quieren es tener dinero para poder ir al mall y comerse unas hamburguesas, como ven en la televisión. Pero no se están perdiendo de nada, amigos, porque esa alimentación no es saludable y le puede generar problemas. Bueno, hablando el tema de la inversión en la forma de pensar, estar enfermo, ¿verdad? Como estaba hablando recién este queridísimo auditor, si uno tiene, por ejemplo, si uno piensa que estar enfermo es lo normal, y todo el mundo está enfermo, entonces si uno está sano, ¡ay, qué buena suerte! Tienes suerte porque estás sano. Esa es una inversión. Todos tenemos buena salud. El cuerpo humano está diseñado y fabricado por no sé qué exquisitos poderes que lo hicieron, esa manera inteligente con que está armado el ser humano. Nosotros generamos nuestros propios medicamentos. Nosotros, si queremos, nos podemos programar para estar sanos. Nosotros podemos programarnos para andar contentos y felices. Usted se puede programar para despertarse todos los días a las 5:58 y usted va a despertar a las 5:58. Su mente está al servicio suyo. Pero como nadie nos enseña a usar la mente a nuestro servicio, porque nos llenan de tonteras, de creencias absurdas en la cabeza, entonces nosotros creemos que la solución de los problemas está en una pastillita o en un tratamiento. Y de esta manera, todo el desorden alimenticio que yo viví durante, qué sé yo, 10 años, queremos que en 3 meses lo resolvamos con algo. Eso es una creencia absurda, es una creencia autodestructiva. Eso se llama inversión. Pensar que estar enfermo es lo normal. Pensar que tener problemas de dinero es lo normal. Esa es una inversión. Lo normal es tener buena salud. Lo normal es que todo funciona, lamentablemente, en esta sociedad, sobre la inversión. Todo está al revés. Juan Carlos, ¿podemos poner ese tema de la Violeta Parra? Sí, claro. Dale, porque es contingente de lo que estamos hablando. Dale. Bueno, Violeta Parra, todos saben quién es, ¿verdad? Y este es un tema que hacía salir humo en la cabeza de muchos termocéfalos hace unos 40 años atrás y hasta el día de hoy está vigente. Vamos. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Y para seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo palomita. ¿Qué cosas tiene la vida, Isambita? Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro. En vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo, palomita. ¿Qué cosas tiene la vida, Isambita? Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz, palomita. ¿Qué cosas tiene la vida, Isambita? Esto va dedicado especialmente a muchos pastores que se llenan de 30 millones de pesos mensuales a los bolsillos, o de tantas congregaciones como la de Marcial Maciel, o la de la señora esta, la Teresa de Calcuta, que esa es otra creencia, que nos hicieron, busquen la información. Yo sé que aquí ya empieza a llegarme humo de mucha gente y también apoyo de otras personas. Porque hace 40 años atrás, cuando la Violeta cantaba esta canción, se rajaban las vestiduras. Pero ahora que han pasado tantos años y han salido tantas verdades a la luz, dígame si no tenía razón la Violeta Parra. Dígame si no tenía razón. Esas creencias son de las que yo estoy hablando. Aquí se han apropiado en algunas instituciones de la imagen de una divinidad, y en base a eso generan ritos, comportamientos, experiencias, y de esa manera van propagando estas creencias que les sirven al sistema para que el sistema se mantenga como está. Pero les voy a decir una cosa. Hay muchas personas ya, millones en el mundo, que están tomando conciencia. Y hoy día hay jóvenes, hay niños que están llegando ya con la nueva versión del sistema operativo en la cabeza. Y pregúntense o no qué está pasando con la Greta Thunberg, por ejemplo, que tiene 16 años, una niña que tiene síndrome de Asperger, que en las condiciones normales en ningún colegio es bien tratada, y sin embargo ella ha logrado hacer un espacio y ya está representando a muchísimos, a millones de jóvenes en el mundo que están levantando la voz para cuidar la vida, para defender los recursos naturales, para proteger el agua, etcétera, etcétera. Usted ya está enterado, ¿verdad? Ya. Y ahora les voy a contar otra cosa, en esta pequeña pausa que hicimos con la Violeta, este tema está interpretado por su hija, la Isabel, que tiene que ver con otro hallazgo de la ciencia, que hace 40 años atrás era impensado, estamos hablando de la década del 80, por ejemplo, que tiene que ver con los avances en la investigación acerca de la física cuántica. Hoy día, amigos, la física cuántica está en todos lados, en los celulares, en los televisores, en las pantallas touch, en las comunicaciones. También les aviso que está llegando a la computación cuántica, y básicamente, para que no nos compliquemos con los conceptos, la física cuántica explica que la naturaleza de todas las cosas está hecha básicamente de una vibración, es una frecuencia. Y esto no es raro llegar a esta conclusión, y de hecho está demostrado. Si ustedes se fijan, los átomos que conforman la materia son los mismos. ¿Pero por qué? Los mismos átomos de los que estoy hecho yo están también en una planta. Y la planta es planta y yo soy yo, un ser humano. Los átomos que forman parte de una piedra son los mismos átomos, muy parecidos a los que forman parte, no sé, de qué sé yo, de un alimento. Son los mismos. ¿Pero por qué son distintos? Una mesa y una silla tienen la misma forma, o sea, perdón, la misma materia, pero distintas formas. ¿Qué los diferencia? La frecuencia, la vibración en la que están. Sin embargo, hace ya casi 6.000 años atrás, 4.000 años más o menos, hubo un sabio que se llama Hermes Trismegisto, Hermes, tres veces grande significa esto, que fue el inspirador en el desarrollo cultural de la civilización egipcia, también en los judíos y en otros pueblos de la Mesopotamia. Y él nos enseñaba de que todo es vibración, todo vibra, el universo entero es una vibración. Hoy día los científicos, después de tantos años, han logrado experimentalmente lograr verificar esto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que si todo es una vibración y nosotros tenemos una mente poderosa, una mente consciente, que tiene una capacidad, también yo soy una vibración, entonces yo puedo crear la realidad. Y eso es algo que está siendo demostrado ya, los avances en la neurociencia, en la investigación que tiene que ver con los mecanismos de pensamiento, en las técnicas terapéuticas basadas en los hallazgos de Carl Gustav Jung como psicólogo, también como incluso hasta Sigmund Freud, y últimamente acaba de morir el fundador del razonamiento o del análisis del árbol transgeneracional, Christian Fresh también, perdón, y así hay muchos. Bert Hellinger, este personaje era un misionero que en el África, producto de que le permitió conocer clanes, y los clanes eran muy afiatados, la familia se mantenía unida, y él empezó a observar que el comportamiento que había tenido un tatarabuelo estaba expresándose como solución en un descendiente, en un tataranieto. Todo esto son avances de los últimos tiempos, pero ¿qué nos tenemos que quedar nosotros? Usted crea la realidad en la que usted cree. Así es que le digo, al tiro vaya poniéndose las pilas con sus creencias, que fue lo que usted le metieron en la cabeza. ¿De dónde llegó usted a creer lo que cree? ¿Por qué usted cree lo que cree? ¿A quién le cree usted? ¿Por qué no hace un poquito el ejercicio de creer un poquito más en usted mismo? Y no andar esperando que alguien le venga a decir cómo usted tiene que pensar, cómo usted tiene que ponerse, cómo usted tiene que meditar para poder encontrar la luz, que está de moda, ¿no? ¿Verdad? Nuestros seres de luz que hay ahora por todos lados, hay tantos seres de luz. Todos somos seres de luz, porque todos somos iguales. En ese sentido, todos tenemos el mismo derecho. Esto es interesante, ¿cómo nace una creencia? La creencia nace básicamente de una experiencia. Por lo tanto, aquí es donde yo lo invito a que revise cuál es su programación subconsciente respecto del dinero. Si lo que dice la física cuántica, que yo creo la realidad que vivo, entonces si estoy viviendo una realidad que no me gusta, hay que empezar a buscar dónde está el problema. Y el problema no está ni en su ex esposo que no le pasa los recursos, ni tampoco está en su papá que está sin trabajo. No, el problema puede ser que esté en usted. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque uno no se da cuenta de esto, porque esto es subconsciente. A veces también esta creencia o esta manera de razonar puede venir de un ancestro. Porque si yo tengo un bisabuelo que por tener dinero fue asesinado por los bandidos, entonces puede ser que hayamos heredado en mi árbol genealógico esa creencia de que tener dinero es malo, por lo tanto apenas me llegue el dinero yo lo gasto. Yo no sé por qué yo soy botarate, a mí la plata no me dura en las manos, dice mucha gente. ¿Y por qué no investigamos en tu árbol genealógico? ¿Qué pasó para atrás? ¿No era por ahí una mala experiencia, un mal recuerdo que te llegó a ti y entonces tu subconsciente, porque tú no lo sabes, ese programa que están dando en tu cabeza es el que te está condicionando ese comportamiento autosaboteador respecto del dinero? Y también hay lealtades. En el árbol genealógico hay lealtades. Hay muchas veces, se ha encontrado, analizando el transgeneracional de una familia, de que como hubo un antepasado muy querido que fue pobre, perdón, entonces nadie quería hacer ostentación del dinero y todo el mundo trataba de deshacerse el dinero para no dañar, para no aparecer como desleal frente a este ser que era tan querido. En el año 1200 aproximadamente se fundó una congregación de estos hermanos mendigantes, los franciscanos. Hay más, hay otros oblatos en adoración a María Santísima, etcétera, etcétera, que ellos hacen votos de pobreza. Y entonces ellos van por la vida sin tener nada. Todo lo que tienen lo regalan. Esa es una creencia, pero eso no es lo natural. Esa forma de existir va contra lo natural, va contra las leyes de Dios. Es así. Yo lo invito a que se cuestione. Si usted tiene estas creencias de que de alguna manera le llegó esto a la cabeza de que tiene que ser pobre porque los pobres ante Dios son bien vistos y además que ustedes, algunos me van a entender, Dios bendice al dador alegre, Romanos 13. Dios bendice al romano alegre, al dador alegre. Y así entonces el pastor, ¿cómo se llamaba ese pastor? Se llenaba de las faltriqueras de dinero y todas las, ¿no es cierto?, enriquecidos comprando propiedad, porque Dios bendice al dador alegre. Y por supuesto, el que estaba cosechando no era Dios, porque Dios no requiere dinero. ¿Quién cree usted? ¿Quién cree usted que Dios necesita dinero? Entonces, ¿para qué hay que dar dinero? ¿Para estar bien? Esa es la conciencia. De alguna manera usted está actuando de una manera que usted lo manipularon. Así que yo creo mi realidad, y si mi realidad no me gusta, entonces tengo que buscar qué es lo que está mal grabado en mi inconsciente para poder mejorarlo. Y aquí las religiones son las que más nos han perjudicado. El hecho de nosotros ser descendientes de una cultura judeocristiana es lo que nos tiene muy complicados con creencias. Nosotros pensamos que lo normal es vivir de padecimientos, hacer sacrificio, mucho sacrificio, dejar de comer, porque comer es malo, los sentidos son malos. Si yo quiero algo es porque tengo gula, y la gula es un pecado. ¿Y para qué vamos a hablar de lo que comía Karadima todos los días? El palacio en el que vivían, todos estos jerarcas, como el Patricio Poblete, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el Poblete? El Poblete. El Renato Poblete. Un tipo despreciable. Yo creo que ni Satanás llega a esos niveles de maldad que tenía este tipo. Y él recolectaba dinero para el hogar de Cristo. ¿Usted cree ahora o no? Dígame si hay algo que no anda mal en su cabeza, si usted acepta estas creencias. Así que hay que terminar con la domesticación. Hay que romper estos paradigmas. Yo lo llamo a que se insurreccione, a que deje de pensar lo que le enseñaron los otros. Busque su propia manera de razonar. Fíjese que las abejas, según la ciencia, no pueden volar. Su anatomía, su fuselaje, impide que vuele. Pero la abeja no sabe esto. La NASA investigó. Dice imposible que la abeja pueda volar, pero vuela. ¿Alguien le dijo a la abeja que no podía volar? Nadie, felizmente. Si no, no tendríamos miel y no tendríamos la sobrevivencia que hemos tenido. Es interesante. ¿Vamos con un poco de música? ¿Te gustaría escuchar Figaro? No, a mí me gusta Miguelito. Sí. Volver un poco al rock, porque yo creo que hay gente joven que está escuchando. Y búscate ese, lo que estábamos con la Radio Futuro. Mientras tanto, le digo la creencia correcta. No lo tengo. Ya, no importa, búscate. Ya, la creencia correcta. Primero, hay que si usted cree en Dios, Dios crea para todos. Ya le dije, Dios no necesita dinero que usted le pague nada. Dios crea para todos. Los más sencillos, las plantas, tienen el agua y la luz que necesitan. Y si necesitaran más, la tendrían. Las aves, los pájaros. Bueno, excepto los pobres animales que domesticamos, porque ahí, al pasar a depender de nosotros, ya pierden la capacidad de autoexistencia y están obligados, condenados muchas veces, si hay una epidemia o una sequía, a morir de hambre porque o de sed. Por lo tanto, la creencia correcta, si Dios crea para todos, entonces tener dinero no es suerte, tener dinero es una bendición de Dios. Y si eres pobre, es porque no crees adecuadamente o suficientemente en Dios. Chúpate esa. ¿Tarse? Dale. Ramonero. Estamos cargando Ramonero, me encanta ese tema. Paciencia. Para terminar en esta parte de aquí donde yo me gano la odiosidad de muchos, pero la verdad es que tengo que decirle que esta cuestión está demostrada. Es la doctrina de la expiación, la teoría. Es una teoría esta de que tenemos que pagar pecados que no son nuestros. Vamos con Ramonero. Fue un segundo de mala vida cuando no entendiste nada. En un segundo de mi torpeza que no puedo controlar. Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor tú me diste y no va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya no creo casi en nada. Segundo de mi cabeza para poder controlar. En un segundo de esta conciencia para poder respirar. Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor yo te di y no va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Te lo digo yo por esta vez también. Ya, para terminar esta parte del programa, que después nos vamos a meter en otra cosa que le va a rentar la cabeza también. Y yo sé que con esto, oiga, disculpe hermano si le estoy cagando el negocio, pero oiga, la verdad es que Dios no necesita dinero para nada, ¿eh? Así que esa cuestión del diezmo es una chiva, es otra patraña que usted le mete en la cabeza, porque, bueno, ¿de dónde sacó Caradima tantos bienes? ¿Para qué le digo? ¿De dónde el Renato Polvete generó tanta riqueza? Que anda a saber dónde está ese dinero, porque yo no creo que Cristo necesite esa plata. O bien, ¿saben ustedes que la hermana Teresa de Calcuta, la hermanita, la llaman también el ángel del infierno? Le hicieron varias investigaciones a esta señora, porque ella recibía muchísimo dinero, pero curiosamente nunca arregló el hospital de Calcuta. ¿Y dónde está ese dinero? Se preguntarán ustedes. No sé, en algún lado. Bueno, de hecho ella aprovechó de creó como 500 CC de su congregación. Y en su diario de vida, y por favor, todo esto que le estoy diciendo tiene base, usted la puede buscar, póngase en Google, busque en YouTube, hay documentales que hicieron periodistas que iban allá y quedan escandalizados, médicos que quedan escandalizados de las condiciones en que estas señoras atendían a los moribundos, a los enfermos. En el fondo, el servicio de ellos era sacarlos de la calle para que no fearan el espectáculo de la riqueza. Es como lo que pasa aquí en Providencia, no hace mucho, el Parque Bustamante, el Parque Forestal, estaba lleno de carpas donde vive gente que no tiene dónde vivir. Entonces hoy día ya no la gente, los vagabundos ya no viven, perdón, las personas en situación de calle, como dicen acá, ya no viven en amontonados debajo de unos cuantos cartones, no, tienen carpa, ya, estas iglú, buena carpa, saco de dormir, porque la gente les da, y vivían mucho ahí en el Parque de Bustamante, y como se avecina una conferencia internacional, están arreglando los parques, y de la noche a la mañana los desalojaron a todos. Yo vi cuando llegó el camión de la basura y les pescaba sus cosas y las tiraba de la basura y las llevó. Los desalojaron. La imagen lo es todo. La verdad, la realidad muchas veces deja mucho que desear, pero la imagen es la que vende. Entonces, a esta señora, a la señora Teresa de Calcuta, le hicieron santa, quién sabe por qué, y rápidamente. Pero si ustedes ven, le digo, busque. Por eso le llamaban el ángel del infierno, porque ella ayudaba a morir a la gente. Ella decía que Dios se satisfacía con este tipo de sufrimiento del ser humano. Esa manera de pensar viene de la época de mucho, mucho más antes que estuviera Jesús acá en la tierra. A esos extremos podemos llegar con las creencias, amigos. Incluso muchas personas que yo están escuchando, que les digo, algo le está pasando por dentro, le da rabia con lo que están escuchando conmigo. Lo primero que quieren hacer es decir, ¿y este tipo va a ir a apagar la radio, cambiarla? Claro, porque está remeciendo algo que tienen metido de tal manera adentro. Entonces, cuando yo le digo de que usted es pobre porque está enfermo, eso también le llega fuerte, porque esto no es algo que usted piense. Usted cree que es el pobre natural. El dinero alcanza para todos, y el dinero fluye por las manos cuando usted lo programa, cuando usted se saca esa manera suicida de pensar. La teoría de la expiación. Esta cuestión que le enseñan a la gente de que Dios, allá, que te ama, Dios te ama. ¿Y cómo te ama? Y él tenía un hijo único. Imagínate lo que uno ama a un hijo único. Lo mandó acá a morir por nosotros, para poder reconciliarse con nosotros. Entonces acá vino para derramar su sangre inocente sobre todos nosotros, sobre la raza humana, y de esta manera reconciliarse con nosotros. Esa es una teoría. ¿Estamos? Es una teoría. No está probado. Eso viene de la época de San Anselmo, allá por el año 1200, en plena Edad Media, en plena época de la Inquisición. Hay muchas teorías que tratan de justificar esta expiación, pero básicamente, si usted va, entiendo que hasta en Wikipedia aparece esto, usted lo puede buscar hasta en Wikipedia. La expiación, dice Wikipedia, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. ¡Qué cómodo, ¿eh? ¡Qué cómodo! El sujeto culpable queda absuelto o perdonado de cualquier castigo por medio de un objeto o un animal, de ahí viene el dicho chivo expiatorio, o bien otra persona. Cristo, en el caso del cristianismo, esta religión que se fundó después que estuvo él acá, y algunos cultos antiguos practicaban el sacrificio animal. Piensen en Yahvé, que se extasiaba ante el olor de la sangre y la carne chamuscada. Él pedía mucha sangre. ¿Para qué querían tanta sangre, Yahvé? ¿Se han preguntado eso? Así que si está sintiendo rabia con lo que está escuchando, no me crea. Investigue por usted y dése cuenta por usted mismo de las patrañas que le han metido en la cabeza, y lo único que han logrado hacer es destruirle su existencia, hacerle creer de una manera incorrecta las cosas. Usted tiene derecho a ser feliz ahora, en esta vida. aquí hay que construir el reino. Eso fue lo que vino a decir Jesús. Bueno, y ya sabemos cómo le fue a Jesús de Nazaret. Quienes lo asesinaron, quienes lo torturaron, fueron los mismos seguidores de Yahvé. Entonces, ¿quién era Yahvé realmente? No era el Dios que predicaba Jesús de Nazaret. Él mismo dijo quién era su padre. No era el de los jerarcas de esa época, ¿no es cierto?, de los del Sanedrín. Esto era para terminar esta parte, esta etapa, y como hay un tema, una crítica, también hay una propuesta. Vamos a hablar un poco de música y nos vamos a ir con una propuesta. No, me gusta lo que estabas poniendo de Interestelar. Y vamos a hablar ahora de la otra manera, bueno, de la información, porque hoy día vivimos una época, la era de la información. Si la era que vivimos antes era la era industrial, hoy día vivimos la era de la información. Y nos damos cuenta que tenemos información disponible por todos lados. En usted está la información. Si usted quiere saber por qué tiene un hijo con, no sé, a ver, de casos que se han visto, autismo, la información está en usted. Porque si usted investiga en su herencia transgeneracional, va a llegar a encontrar que hace 3 generaciones, por ejemplo, se vivió una vergüenza en la familia. Y esta vergüenza, que no se, un tema que no se liberó, que no se aclaró en su momento, fue pasando esa vergüenza de generación en generación hasta que finalmente se manifiesta en una personita inocente que es incapaz de mirar a los ojos, no quiere que la vean, se sonroja, no es capaz de hablar, por ejemplo, y tiene ese comportamiento. ¿Cómo sabemos que esto está basado en esa herencia transgeneracional? Porque cuando se aclara esta historia en el árbol familiar, ¿verdad?, y se le hacen los reconocimientos y los duelos que correspondían a haberse hecho ese ancestro, el niñito se libera y se mejora. Esta es una técnica terapéutica que hoy día se aplica, que existe, está basada en la biocodificación emocional de las enfermedades. Yo soy seguidor de la escuela francesa, Christian Fletch y sus asociados, y ahí viene esto. ¿Te fijas? Ya, importante tener claros algunos conceptos como estos. Una pausa y seguimos. En esta parte del programa, y es algo que desarrollamos en el programa de Salud y Espíritu los días jueves, ya que hago una crítica, también les entrego información. Porque ¿de dónde uno saca la claridad de repente? Porque no crean ustedes que cuando tú cuestionas estas creencias, como que no te siento un poquito miedo. O sea, la impresión de que va a aparecer aquí un viejo barbudo, que me queda mirando feo porque tiene un puro ojo, el que me mira a través de un chángulo, y me va a lanzar un rayo y me va a hacer polvo. Porque hay gente que creía eso. O bien me está esperando el infierno para quemarme eternamente, que es otra creencia que todos sabemos que hasta la Iglesia Católica hoy día dice que en realidad el infierno no existe. Lo dijo Juan Pablo II y lo siguen sosteniendo hasta ahora. Así como dijeron que la Tierra era plana y por lo tanto todo aquel que decía que la Tierra era redonda lo quemaban en la hoguera, y después se tuvieron que desdecir 300 años después, y claro, o sea, ya que sacábamos con toda la gente que murió. Bueno, lo mismo pasa con estas creencias, pues. Esas son teorías que se inventaron después para, yo por lo que veo, de alguna manera, no sé, yo no todo el mundo habrá sido malintencionado, pero lamentablemente han hecho mucho daño en el desarrollo de la sociedad. Cuando yo escucho estos asesinatos, estos femicidios, yo me pregunto, ¿qué tienen que ver estos femicidios con esa creencia que está en la Biblia, que le enseñaban a la gente, a los judíos, de que tenía derecho el tipo, si descubría la noche de boda de que su mujer no era virgen, repudiarla, echarla a la calle? Y si el tipo sospechaba que su mujer era, ¿cómo se dice?, estaba en adulterio, bastaba con que él lo dijera y esa mujer estaba condenada a morir lapidada, la mataban a piedrazos. ¿Dónde está eso? En la Biblia, pues. ¿Y qué es la Biblia? Es el libro sagrado, es la palabra. La palabra, o sea, no se puede cuestionar. ¿Por qué no se puede cuestionar? ¿Quién le dice a usted que no se puede cuestionar? Si es un libro. Es un libro que está basado en montones de revisiones, malas traducciones. La Biblia que usted lee, amigo, solamente en español tiene 52 versiones. Porque todo el gallo que le imprime, todos los que le imprimen le ponen algo que les sirve. Y entonces la Biblia de Cipriano Valera y Casiodoro de la Reina, la Reina Valera, es del año 1560. Y es un conjunto de... Bueno, eso lo desarrollamos, todos estos conceptos nosotros ya hablamos en el programa los días jueves. Bueno, ¿de dónde saco la información? De donde la sacan muchos, pero que no la reconocen. Hay un tipo que se llama el Dr. Fay, que hace un programa en la... Dame un minuto en la red, que él hace relatos de esto y lo organiza en 20. Dame un minuto. Entonces, ¿dónde saco yo esta información? Y aquí le voy a romper de nuevo la cabeza. Hace unos años atrás, en el año 1920, más o menos, y antes, había en esa época un boom del espiritismo. Había muchos tipos espiritistas, había gente que se las daba de videntes, que les traía mensajes del más allá, y todavía los hay, que le cuenta a usted lo que está hablando un muerto, ya se fue, y le está contando cosas. Yo no dudo que hayan cosas extraordinarias, no lo dudo. Pero en esa época era un boom de los espiritistas, habían shows en teatros, la gente pagaba por entrar a ver magia. Y había un grupo de científicos y de profesionales que se dedicaban a desenmascarar estas patrañas. Uno de ellos, William Sadler, que era psiquiatra, su señora era ginecóloga, recibió un día un mensaje, un aviso, creo que la peluquera de la, perdón, de la señora de William Sadler, le comentó que había un caso de un personaje, de su marido, que hablaba cosas raras en la noche. Decía y hablaba con otra voz. Entonces le pidieron que por favor fueran a ver qué podía ser lo que estaba pasando, si estaba enfermo, no sé. Este fue el origen de la llegada de mucha información y un proceso que duró muchos años, que llegó a constituirse un grupo de estudio, el foro se llamaba, y empezando a recibir información de una manera muy extraña y de una manera muy increíble, además. Al comienzo eran estas relatos que hacía este personaje cuando estaba como en un sueño, que cuando él despertaba no tenía idea de qué es lo que había pasado. En su cultura no estaban los conceptos de los que él hablaba. Una persona que no tenía el conocimiento arqueológico, el conocimiento matemático, etcétera, científico, religioso, que le permitiera, que le diera base a decir las cosas que contaba cuando estaba en esta época de trance. Y después empezaron las dudas, y este médico, William Sadler, empezó a hacer preguntas a este personaje, que era como que en lenguaje de hoy día lo tomaba ya otra voz, otra persona, como que se instalaba alguien en el cuerpo y hablaba por el sujeto dormido o el sujeto adormecido. Entonces él empezó a hacer preguntas capciosas para ver si era verdad. Entonces un día le dicen, esta persona que se presenta a sí mismo como un mensajero, le dice: si ustedes supieran lo que está ocurriendo acá, si ustedes supieran con quiénes están en contacto, no harían preguntas tan absurdas. Y le dio como tarea que le prepararan una cantidad de preguntas y ellos se le iban a llevar y le iban a contestar. Así nace la llegada de un set de documentos con información, y ese set de documentos fue revisado, estudiado por mucho tiempo y generó finalmente una publicación que se encuentra en el libro de Urantia, que es una colección de 196 documentos que fueron entregados a la humanidad de esta manera con un propósito. Le puedo comentar cosas que eran increíbles, que muchas veces aparecía un documento manuscrito, ya, en papel, con una letra perfecta. Este documento era transcrito por máquina de escribir, se copiaba, y después este documento desaparecía, se desmaterializaba. Estas cosas extraordinarias pasaron en torno a estos documentos que conforman el libro de Urantia. ¿Y de dónde saco yo la información? Como le decía en un comienzo, hay personajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, y alguien que lo reconoce, que es el escritor Juan José Benítez, y toda su saga de Caballos de Troya están basadas en el libro Durante, en estos documentos. Él mismo reconoce que recibió una instrucción del jefe número 2, que es Jesús de Nazaret, porque él tiene dos jefes, el jefe número 2 y el jefe número 1. El jefe número 1, el número 1, es Dios el Padre Universal. Y el número 2 es Jesús de Nazaret, que en el libro Urantia tiene un nombre. Y el nombre es Miguel, traducido al español, o Micael, que es el creador del universo en el que nosotros estamos. Esta información es la que llega a nuestros documentos. Este libro es muy conocido en el mundo, pero el objetivo de la información que está aquí no es formar ni un movimiento, ni una religión, ni nada. Está dirigido a la conciencia de las personas. Porque la experiencia ha mostrado que todo aquello en lo que el hombre mete su colaboración termina siendo muchas veces mal usado. Por eso el libro Urantia, los grupos que estudian el libro Urantia, no formamos ni un movimiento. Podríamos hablar de un movimiento porque tenemos opiniones, pero no hay una cofradía, no tenemos un jefe, un representante, sí que el iniciado, el que está en contacto para arriba, no. Toda la información está en el libro y los documentos que están ahí son para ser usados como dato, no son para ser interpretados. Las escrituras y otros libros muchas veces son para ser interpretados, o sea, viene una persona, lo lee y dice, yo digo que acá quiso decir tal cosa y etcétera. Y viene otro, toma el mismo texto y saca otra conclusión. El libro Urantia es información, es dato duro. Usted lo lee y eso es. No tiene nada que interpretar. No es que quisimos decir una cosa, pero la escribimos de esta manera. No. Lo que dice ahí es lo que... Hubo muchísimo cuidado, mucha preocupación por parte de los encargados de entregar esta información para que quedara transcrito todos los documentos en un documento base que se guarda en una bóveda, está bajo vigilancia, donde está el original. Y a partir de este original se van sacando las traducciones, el libro está traducido ya no sé qué cantidad de idiomas, chino, ruso, inglés, francés, obviamente español, sí, se está traduciendo también. Bueno, ahí la información está en la página, hay una página que se llama www.urantia.org, y ahí usted pone, elige, hay una banderita y pincha en español y va a encontrar información. Y yo para terminar el programa les quiero comentar, ¿de dónde viene la confusión? ¿Cómo fue? Porque aquí está contado todo lo que hizo Jesús, todos los días de su vida, no 29 días como los que están en el Nuevo Testamento, sino que todos los días de su vida están relatados acá. Y como Juan José Benítez hizo, a partir de esta información, construyó la saga que son los caballos de Troya. Entonces, hay un documento, que es el documento, espérate que lo estoy encontrando para acá, porque yo aquí no cuento nada, yo simplemente leo lo que dice aquí, que es el último documento que nos habla del problema del cristianismo. Vamos, que lo voy a encontrar. Documento 192, creo que es. Dame un minuto, aún no lo encuentro. Un poquito de música, por favor, Juan Carlos. El documento 196, que es la fe de Jesús. ¿Quién era Jesús y qué es lo que en las cosas en las que él creía? ¿Qué fue lo que vino a enseñar? ¿Y qué fue lo que malanduvo después? Esto está relatado en el documento 196. Y aquí, los personajes que hicieron esta revelación, que fue encargada especialmente para nosotros, para este planeta, dada la confusión que hay acá, este planeta afuera se llama Urantia. Somos el planeta número 606 de un sistema donde hay 1000 mundos habitados en un universo. En uno de tantos, hay miles de universos. Y los físicos están hoy día buscando eso. Miles de universos. Este universo nuestro se llama Nevadón. Y el creador de este universo es Micael de Nevadón, que fue quien vino a la Tierra a titularse como soberano del sistema, viviendo en la última orden de los seres que él creó, que es la orden más básica, la orden más baja, que es la de los animales. Sin embargo, nosotros los seres humanos, que somos animales, podemos llegar a ser dioses. Ese es el camino, el desarrollo que nosotros tenemos por delante. Es así. Y esta información es la que está contenida en el libro. Es apasionante. Yo le digo, cuando usted lee el libro Urantia, ya nada vuelve a ser como era antes. Primero porque nos cuentan acá cómo fue que se hizo el universo. Primero hay un capítulo completo dedicado a hablar de Dios, el Padre Universal, y los nombres que tienen los distintos planetas. Porque Dios está manifestado a todos sus seres en los miles de mundos habitados, hay seres humanos, hay, ¿cómo podríamos decir? Vida inteligente que también busca a Dios. No solamente somos nosotros. Durante miles de años pensábamos que este planeta era el único habitado en el universo y que todo el universo giraba en torno a nosotros. En la Edad Media era esa la creencia, eso es lo que había que creer, que la Tierra era el centro del universo. Le costó la vida a muchos, como les contaba hace un rato. Hoy día eso es absurdo, creer eso, ¿verdad? Gracias a Dios, literalmente, porque tenemos acceso a la información. Así que ya nadie le puede venir aquí usted a meter ruedas de carreta o meterle el dedo en la boca, como lo hicieron durante miles de años. Y esa creencia sigue todavía en nuestro inconsciente, ojo. Ese temor, ese miedo. Porque cuando yo hablo de ese personaje, ese viejo que me mira por un ojo y que me va a disparar un rayo y me va a hacer polvo, ¿ya? Esa es una creencia que nos metieron en la cabeza y hasta el día de hoy. Hay gente que cree eso y tiene miedo. El temor de Dios. Acuérdense que los cruzados eran el temor de Dios. Llegaban, asolaban pueblos completos. Los pasaban a cuchillo a todos en el nombre de Dios. Esos crímenes se han cometido por creencias. Hoy día usted, por eso le invito, crea, pero crea en usted, básicamente. Lo que nos cuentan aquí los personajes, entonces, que Jesús poseía, y estoy leyendo, una fe sublime e incondicionada en Dios. Él, Jesús, experimentó los estados de ánimo buenos y malos, típicos de la existencia mortal, pero en el sentido religioso no dudó nunca de la certeza de la vigilancia, los cuidados, la guía de Dios. Su fe fue la consecuencia de la visión interna, nacida de la actividad de su ajustador residente, que es la presencia divina en cada uno de nosotros. Su fe no fue ni tradicional ni meramente intelectual, fue totalmente personal y puramente espiritual. Este testimonio que dio Jesús con su vida es el camino para nosotros. Él nos habló, nos explicó que todos los seres humanos tenemos un pedazo de Dios que se llama ajustador del pensamiento, monitor divino, que es un pedazo de Dios, el Padre Universal, que lo creó a Él. Él nos creó a nosotros, Jesús. Y esa es la función que tiene, guiar nuestros pensamientos en la búsqueda de los valores morales superiores. Eso es Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que pasó después? Y aquí voy a hacer un pequeño resumen para terminar. Pablo, que nunca estuvo con Jesús, y Pedro, se dieron cuenta en aquella época de que era, por así decir, vendía más hablar de un Jesús muerto y resucitado, que murió en la cruz de una manera inocente y resucitó por nosotros. Y de ahí viene todo esto, empezó a formarse esta idea de que Jesús vino a lavar nuestros pecados con su sangre inocente. ¿Por qué? Porque como Pablo era judío, romano, él tenía esta información mental de que Dios se sentía bendecido cuando yo derramaba sangre, obviamente sangre de otro, no la mía, claro. Entonces hacían peregrinaciones hacia el templo de Jerusalén y llevan animalitos. El que podía llevaba una vaca, el que no te alcanzaba la plata, como José y María, cuando fueron a hacer su primer sacrificio, llevan una palomita. Dios, habiendo sangre, estaba todo bien. Bueno, de ahí viene la confusión. Fueron Jesús y Pedro los que iniciaron un poco la confusión en forma absolutamente inocente. Por eso es que este planeta Urantia, aparte de otras cosas que pasaron acá, como por ejemplo la rebelión de Lucifer, que nos arrastró en una oscuridad que ya lleva miles de años, y de la cual estamos saliendo ahora, todas estas cosas nos han afectado. Por eso pasan las cosas que pasan en este planeta, porque esto no pasa en otros lugares. Y por eso este planeta se conoce en los otros planetas de este universo como el planeta de la cruz. Porque lo que pasó acá en este planeta, allá también lo saben. Tal vez yo me explico de repente por qué los extraterrestres no hacen contacto con nosotros, porque después de lo que le hicieron al Creador, no sé si algún extraterrestre va a venir aquí a presentarse ante nosotros como un salvador o alguien que viene a ayudarnos, porque quizás qué le vamos a hacer. No sé, ahí estoy hablando por mi cuenta. Amigos, yo les agradezco la sintonía del día de hoy en el espacio que no era mío. Los invito a seguir en contacto. Normalmente voy los días jueves a las 21:15, donde tocamos muchísimos temas, desafiamos las creencias, tenemos información, le damos la base, usted úsela, investíguela. Y por último, no me crea. Si usted se remeció un poco y le molestó lo que le dije, lo mínimo que usted puede hacer es ver si lo que le dije era verdad. No hacer como hacían hace mil años atrás, en donde ocultaban las cosas, haciendo desaparecer al mensajero. No me haga desaparecer. Usted ya sabe, no diga que nadie le dijo, busque. Un abrazo, estamos en contacto, nos vemos. Chao.